buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Buenamente de este mes de octubre. Esperamos que os guste lo que os hemos preparado. Este mes entrevistamos a los integrantes de la Batucada Sambarinas, del barrio Charcuaga, y a Och Moreak de Zorroza. Además, hablaremos de la salud mental por el día 10 de octubre, su Día Internacional. También hablaremos de la película Pobres Criaturas, del pueblo fantasma de Ochate. Y por último, de la memoria del ser humano. Como ya sabéis, este viernes celebramos Halloween. Aquí os recomendamos series y películas para que veáis esa noche. Sin más, hechas las presentaciones, comenzamos. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Muy buenas, hoy vamos a hablar del Día de la Salud Mental, que se celebró el 10 de octubre y se lleva haciendo desde 1992. El objetivo es crear conciencia de los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. El lema de este año 2025: compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. El propósito de esta fecha es sensibilizar sobre los problemas relacionados con la salud mental, que sirvan de apoyo a estas personas y les permitan sobrellevar su enfermedad. El símbolo de la salud mental es la cinta verde. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas ser conscientes de sus propias capacidades, afrontar las tensiones y contribuir a su comunidad. Es fundamental para la salud integral y la calidad de vida, abarcando el bienestar emocional, psicológico y social, más allá de la simple ausencia de trastornos mentales. Las cinco acciones para cuidar la salud mental son: tener buenos hábitos alimenticios, realizar ejercicios con regularidad, conservar buenas relaciones interpersonales, evitar el tabaco, el consumo de alcohol, dormir como mínimo 8 horas diarias y realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas. Factores que afectan a la salud mental como la inseguridad, desesperanza, rápido cambio social, riesgo de violencias, problemas que afecten a la salud física, experiencias personales, valores culturales y experiencias familiares, escolares y laborales. Son algunos elementos que la afectan. Tentar al futuro con el corazón. Buenas, hoy en nuestro programa Buenamente voy a hablaros sobre la película Pobres Criaturas, dirigida por Georges Lanthimos. La película trata sobre la vida de Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, una joven resucitada por un científico, el Dr. Winston Baxter, interpretado por Willy Dafoe, quien le implanta el cerebro de su bebé a Bella. Bella emprenderá un viaje de autodescubrimiento y expansión vital por el mundo, libre de los prejuicios sociales de su época, mientras explora su identidad sexual y lucha por la emancipación femenina. La película es una fábula de fantasía y ciencia ficción. La historia se basa en la novela de Alasdair Gray y se sitúa en la época victoriana y al mismo tiempo es una película alternativa actual. Bella Baxter, con el cuerpo de una mujer fallecida y el cerebro de un feto, es el resultado de un experimento del Dr. Baxter. A medida que Bella crece de forma acelerada, escapa con Duncan para vivir experiencias y aprender sobre el mundo, los placeres y la libertad. Bella vive libremente en esta película, no solo su sexualidad. La película aborda temas como la identidad, la sexualidad, la independencia femenina y la crítica de las estructuras patriarcales desde una perspectiva inocente y libre de prejuicios. La cinta se distingue por su diseño de producción eléctrico, colores vibrantes y una estética que mezcla diversas formas de arte. En cuanto a los actores y actrices, os puedo hablar de Emma Stone, que interpreta a la protagonista Bella Baxter. Willy Dafoe es el Dr. Winwin Baxter. Mark Ruffalo es Duncan, un abogado con el que Bella se fuga. La música es de Jevankin Frendrings. La fotografía de Robbie Ryan. El guion es de Tony McNamara. Las películas Barbie y Oppenheimer están catalogadas como mejores películas del año, hasta que llegó Pobres Criaturas y comenzó a meterse entre las nominaciones y ganarles los premios. Aquí os redacto sus premios. Oscar a la Mejor Actriz 2024, Emma Stone. Oscar al Mejor Maquillaje 2024, Matt Coller, Nadia Stacy, Jason Winston. Oscar al Mejor Diseño Vestuario de Hollywood. Globo de Oro a la Mejor Película, Comedia o Musical 2024. BAFTA a la Mejor Actriz 2024. Globo de Oro a la Mejor Actriz, Comedia Musical 2024. BAFTA al Mejor Diseño del Vestuario 2024. León de Oro al Mejor Director para Georges Lanthimos. Por último, os dejo con mi opinión personal sobre la película. Su temática, vestuario e interpretación me parecen espectacularmente increíbles y fantásticas. También es interesante el guión, los temas que trata con tanta libertad, ya que me parecen fenomenales, increíbles y realistas. Al mismo tiempo, es una película muy entretenida y divertida. Os recomiendo que la veáis, ya me diréis. Thank you. Quien a buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. Halloween es una fiesta que se celebra este 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana de Todos los Santos. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween se vieron influidas por las fiestas celtas de la cosecha. Luego, los inmigrantes celtas llevaron la costumbre de Halloween a Norteamérica y desde allí Halloween se extendió a otros países. La palabra Halloween es de origen cristiano y procede de la forma escocesa, All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos. Entre las actividades más populares de Halloween se encuentra el truco o trato, asistir a fiestas de disfraces, tallar calabazas en forma de Jack o Lantern, visitar sitios encantados, contar historias de miedo y ver películas de terror. Y ahora os dejamos con Lucía, que nos trae varias películas y una serie relacionadas con Halloween. La familia Adams. La familia Adams se ve amenazada cuando una madre y su hijo, con ayuda de un abogado sin escrúpulos, conspiran para hacerse con la fortuna familiar. Beetlejuice. Un matrimonio de fantasmas contrata a Beetlejuice, un especialista en asustar mortales. El extraño mundo de Jack. La película sigue a Jack Skellington, el carismático rey de Halloween, quien vive en Ciudad de Halloween, un lugar donde todo gira en torno a la celebración más espeluznante del año. Tras sentirse vacío por repetir siempre lo mismo, Jack descubre la ciudad de Navidad y decide tomar el control de esa festividad, provocando un caso encantador. El cadáver de la novia. Esta película nos transporta a un sombrío pueblo donde el joven Victor Van Dort está a punto de casarse con Victoria Ebengold en un matrimonio arreglado por sus familias. Victor coloca el anillo de compromiso en el dedo de una misteriosa mujer muerta, Emily, la novia cadáver. Coraline, los mundos de Coraline. Coraline, una niña curiosa, aventurera, descubre una puerta secreta en su nueva casa que la lleva a un mundo alternativo. Allí, todo parece mejor. Sus otros padres son más atentos y su vida más emocionante. Sin embargo, ese mundo oculta un oscuro secreto, y Coraline deberá usar su ingenio y valentía para escapar y salvar a su verdadera familia. Scary Movie. Es una parodia de terror moderna, de un año después de atropellar a un hombre y deshacerse del cadáver. Un grupo de adolescentes es acechado por un asesino en serie bastante inútil. Coco. Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Por accidente, Miguel entra en la tierra de los muertos, de donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico. Más allá del jardín, la historia de dos hermanos, Wirt y Greg, que se pierden en un bosque. Para regresar a casa, deben viajar a través de este cuento de hadas con la ayuda de un viejo leñador y un azulejo llamado Beatriz. Hasta aquí nuestras películas y series de Halloween. Espero que os guste alguna. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre Ochate, el pueblo maldito de Álava. Este territorio es objeto de muchas leyendas acerca de presuntos fenómenos paranormales. Está ubicado en el Valle de Gaubea, en el municipio de Treviño, provincia de Álava. Su nombre Ochate significa puerta secreta en euskera, lo que añade un toque misterioso a este lugar. Su historia real nos cuenta que era un pequeño núcleo rural habitado desde al menos el siglo XII. Quedó despoblado a mediados del siglo XIX. Actualmente solo quedan ruinas, principalmente la torre de San Miguel y restos de casas y caminos. Si hablamos sobre leyendas y fenómenos paranormales, en menos de 10 años, Ochate sufrió 3 epidemias devastadoras: viruela, tifus y cólera. La rareza es que los pueblos cercanos no fueron afectados, lo que ha alimentado teorías sobre su maldición o experimentos secretos. Se dice también que varios vecinos desaparecieron sin dejar rastro. Uno de los más citados es Antonio de la Vega, un pastor visto por última vez en 1935. Nunca se encontró su cuerpo. Algunos testigos afirmaron también haber visto figuras humanoides o sentir presencias. Visitantes y exploradores han reportado asimismo voces o susurros sin origen visible. Cambios bruscos de temperatura, sensación de ser observados, apariciones y sombras. Algunos creen que el lugar está en un punto energético o fue usado para rituales antiguos. Hay quienes afirman que se trata de una zona de paso entre mundos, de ahí el nombre Puerta Secreta. Aunque no está documentado oficialmente, la atmósfera inquietante, el aislamiento del lugar y la falta de explicaciones claras hacen que Ochate siga siendo uno de los lugares más misteriosos de España. bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria es la capacidad mental del cerebro para registrar, almacenar y recuperar información, experiencias, sentimientos e ideas. Este proceso implica tres fases principales: la fijación, recibir y codificar información; la conservación, almacenarla; y la evocación, recuperarla cuando se necesita. Es una función esencial para el aprendizaje, la adaptación al entorno y la supervivencia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan. Existen diferentes tipos de memoria. Memoria a corto plazo, almacena información por un periodo muy breve, como segundos o minutos. Memoria a largo plazo, guarda la información durante un tiempo prolongado, desde horas hasta toda la vida. Memoria declarativa. Es el conocimiento que se puede expresar como los hechos o experiencias. Memoria no declarativa. Es el conocimiento inconsciente, como las habilidades motoras adquiridas al aprender a montar en bicicleta o a andar. Historia. 2000 comerían por un año. Con lo que cuesta un minuto. Para un cerebro y memoria saludable, son buenas la actividad física regular, el ejercicio mental diario, como leer y hacer crucigramas, el consumo de alimentos ricos en omega 3, frutas rojas y vegetales de hojas verdes, mantener un sueño de calidad y gestionar el estrés y los problemas de salud crónico. Historia, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos. Dormir bien también es fundamental para una buena memoria, porque durante el sueño el cerebro consolida los recuerdos a corto plazo en memoria a largo plazo, fortalece las conexiones neuronales y elimina toxinas. La falta de sueño dificulta la consolidación, la atención y la capacidad de aprender nueva información, mientras que un descanso adecuado mejora el rendimiento cognitivo y puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas. La vitamina B1, llamada tiamina, ayuda con las funciones celulares básicas y el metabolismo de diferentes nutrientes para obtener energía. Un bajo nivel de tiamina puede provocar una función cognitiva deficiente, así como otros problemas en el cuerpo. Iglesias. Fue cuando el fútbol se lo comió todo. Las enfermedades de la memoria, como el Alzheimer y otras formas de demencia, son trastornos que causan la pérdida de la función cerebral, incluyendo la memoria, y afectan la capacidad para realizar las tareas cotidianas. La enfermedad del Alzheimer ocurre por una combinación de cambios en el cerebro. Se sabe que resulta de una combinación de factores genéticos relacionados con la edad, el medio ambiente y el estilo de vida. Libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil. Hasta aquí nuestro pequeño repaso a la memoria y su importancia. Y recordar, no olvidéis de cuidar vuestra memoria. Enfrentan al fusil. represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. La batucada es un baile popular afrobrasileño que se acompaña con instrumentos de percusión. Es una práctica cada vez más extendida. Y por eso, para saber más de ella, hoy están con nosotros Íñigo Rodríguez, Ana Iturbe y Virginia González. De las batucadas, Ochmorea de Zorroza y San Marina de Ocharcoaga. Egunón, y gracias por venir a Buenamente. Caixo, Egunón, es que recasco. A ver, para empezar, contarnos un poco cuándo y por qué se fundan estas batucadas. Vale, bueno, primero San Marina y después Ochmorea se fundan hace ya casi 6 años la primera. Porque en el barrio de Ocharcoaga, desde el equipo de intervención socioeducativa del ayuntamiento, promovemos desde los grupales de mujeres que hacemos semanalmente una actividad de batucada, con el objetivo de que las mujeres tengan un espacio de compartir, donde se genera un sistema de autocuidado y donde ellas pueden expresarse a través de la música, y con la intención de retomar las calles como espacio de reivindicación de las mujeres. La primera, como ya os he comentado, es San Marinas, pero después de ahí a un tiempo, como bueno, pues compartimos empresa los dos EISES, pues a través nuestro también empiezan en Zorroza, que también ya llevan pues casi 3 añitos funcionando y además con bastante éxito, porque incluso han sido contratadas por gente como Chimbotarra con la Comisión de Fiestas de Zorroza. ¿Y de dónde vienen los nombres? Vale, San Marinas viene de que el grupal de mujeres que tenemos en Ocharcoaga habitualmente es un grupal que se junta los miércoles para andar, con la excusa de andar por el Parque Europa, tener un espacio donde compartimos y demás, y se llama Andarinas. Entonces, cuando nace la idea de la batucada, que nos juntamos con diferentes asociaciones del barrio y teniendo en cuenta que la batucada, que luego explicará mejor el profe, es una batucada brasileira, pues nos parecía que samba y andarinas podían compaginar y se puso San Marinas. Y después la de Zorroza, también nace alrededor de un 25N, que solemos normalmente coincidir con fechas de mujer las actuaciones, pues nos pareció el tema del morado, el tema del euskera, och, que no deja de ser sonido en euskera, y nos pareció también que quedaba bonito, Ochmorea, y bueno, pues se ha quedado con Ochmorea. ¿Y como cuántos miembros sois en cada batucada? Pues que hable el profe, que los cuenta mejor que yo. Hola. Pues el número es variable porque hay mujeres que igual están una temporada, luego van, vienen, pero en Ocharcoaga se empezó con 5, que eran las originales andarinas, que estaba Virginia entre ellas. Y empezamos con eso, 5 o 6 mujeres y tal, y luego pues la iniciativa empezó a tener más éxito y empezaron a sumarse, y yo creo que hemos llegado a tener pues 15, 16 fácil a lo largo del tiempo. Y en Zorroza también, como contaba Ane, que fue una experiencia heredada un poco de Ocharcoaga, también empezaron esos 6-7 y ha habido calejiras pues que hemos estado hasta 12-14 y luego en alguna ocasión que nos han pedido que igual no había suficiente gente, se han fusionado y ha habido 25 N's o 8 M's, porque va todo relacionado con el tema de la mujer y tal, que se han juntado las dos y se han complementado entre ellas y han hecho actuaciones, pues igual, de 19, 20. Mientras haya instrumentos, hay, y si no, pues de acompañamiento. Muy bien. Pues aprovechando que hablamos con el profe, vamos a entrar en materia de instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos o tambores? ¿Se llaman así o son todos iguales? Es que la percusión, bueno, la percusión es un... Es un campo muy amplio, como ya sabemos. Pero lo que es la batucada es la percusión brasileña. Porque hay dos grandes grupos de percusiones para andar por la calle o para tocar así en grupo grande. La africana y la brasileña. Y la africana suelen ser instrumentos que el parche, la piel donde golpeas con las manos o con algún palo suele ser de animal o sucede de animal. Y está más pensado, pues eso, para estar quietos y tal, y no hacer tanta, no hacer tanta, caminar tanto. Y la brasileña, que está, los parches suelen ser de plástico, está más pensado, pues el típico sambódromo de Río Janeiro, para ir por ahí, más fiestero, y caminar con ellos. Y básicamente, como toda la percusión, se divide en lo que son tambores y luego adornos. Los tambores irían, dependiendo de la construcción, de más grave a más agudo. En nuestro caso, que es la brasileña, pues los graves son los zurdos, luego van los timbales, los timbaos, los repiques, las caixas, que es un tambor normal. Y luego los adornos, pues cencerros, chócalos, maracas, diferentes shakers, todo lo que sea manual, que no es con membranófono, que es lo que es el parche en sí. Uh-huh. O sea, que se puede decir que el secreto de un buen tambor es el parche. Es el parche, la afinación y la construcción de la madera o del metal con el que esté hecho y la afinación, porque vale. Depende mucho cómo afines. Vale, pues y luego una vez que salís a la calle, ¿podéis explicarnos un poco cómo es una batucada? ¿Se llaman así cómo se llama una actuación? Batucada en teoría es la formación de personas que van con instrumentos de percusión y van caminando por la calle animando un evento en general. Eso es lo que es la batucada. Vale. ¿Y quién compone las batucadas? ¿Cada uno aporta lo suyo? ¿Hay improvisación? Hay improvisación en cuanto a alguna idea de... Pues ahora entramos aquí, ya salimos aquí, pero hay patrones básicos. Pues el atún con pan, que le llamamos, que ese es un ritmo así tipo reggaetón muy pegadizo. Luego la samba, otros tipos de ritmos que tienen más o menos una estructura y vamos, cada grupo pues va aportando un poco de sus ideas o dependiendo también de la gente que haya y vamos haciendo la canción y luego al final... Pues imaginaos una canción normal, intro, estrofa, estribillo, y se va repitiendo hasta que decidimos acabar ahí y ya está. Vale, ¿y durante el desfile o la batucada hay un director o alguien que vaya un poco indicando un director? Normalmente yo llevo el silbato, entonces eso sobre todo es para indicar, aunque la gente ya lo sabe, pero bueno, cuando acaba una parte y empieza otra. Son pequeñas indicaciones de cambio de parte de una canción a otra. Y solemos ir en formación porque atrás suelen ir los graves, en medio los medios y adelante los agudos, porque esa columna de sonido se escucha mejor para nosotros mismos y para el público. Y luego y los adornos suelen ir adelante escoltando un poco al resto. Vale. Me decías antes que estabais 5 o 6 personas en algún momento. ¿Cuál es el mínimo para arrancar con una batucada? Hombre, pues ya lo hemos visto que 5 o 6. Ya. Porque, claro, tienes que tener... A ver, es que si no es una batería, ¿sabes? Ya. Que lo mínimo es eso, pues un grave, un medio, un agudo, una caixa 4 y un adorno 2, pues ya 6. Vale. ¿Y hay que tener conocimientos básicos para entrar a la batucada, musicales o de ritmo o algún tipo de conocimiento básico? No, no hay que tener nada. Estaría bien tenerlos, pero normalmente cuando han empezado no, y quieras que no, pues hemos ido aprendiendo un poco sobre la marcha. Bueno, les enseño yo así un poco, que al final el ritmo lo tenemos en el ADN, entonces es ir sacándolo, que es lo más primigenio que hay, el ritmo es muy tribal. Vale. ¿Y dónde ensayáis? Porque me imagino que necesitáis un sitio grande. En el Acoeracón, en Ocharcuaga. Vale, y es un sitio, me imagino que es espacioso. Sí, grande. Uh-huh. Y luego, creo que lleváis una ropa común. ¿La diseñáis vosotros? ¿La habéis elegido de alguna manera? Sí, nos hicimos la camiseta y luego cada vez que salimos por ahí es un look diferente. Uh-huh. Lo diseñamos nosotros. Sí. Vale, y supongo que luego, aparte de la batucada, para todos sois como una gran familia, ¿no? ¿Hacéis más actividades en común? ¿Qué os aporta cada uno de vosotros la batucada, aparte de la música? Hombre, bueno, un inciso a lo que decía Virginia. Empezamos en, o si no que lo cuente luego, empezamos en Ocharcuaga con las ambarinas y luego al de un tiempo se nos unieron las mujeres de lo que era Gune, que es un otro centro que hay, que son mayores ya por el tipo de centro que es lo que era Gune. Y está muy bien porque ha habido años que después de hacer la actuación nos hemos reunido todas allí y cada una llevó su comida y tal y hemos comido allí todas de maravilla. Y luego esas historias personales de cada persona que cuente y tal. Y pues aparte de lo que nos vemos semanalmente para ensayar, pues luego eso es muy enriquecedor también. Claro. ¿Y habéis tenido algún referente a la hora de crear la batucada? No, fue una iniciativa que me propuso a mí Anne y tal, como soy profesor de percusión y batería y tal, y me comentó la idea, oye, estoy aquí con las andarinas y eso, y estábamos pensando, digo, oh, pues qué bien, y fuimos allí el primer día y, como decía Virginia, no tenían ni idea, no habían cogido un, como la inmensa mayoría de gente, no había, de este caso no había cogido en su vida un tambor, pero enseguida lo pillas porque nos vamos copiando todos y se pilla rápido. Vale, y me comentabais que habéis participado con algún otro grupo, porque bueno, las batucadas están presentes cada vez más en, pues lo que me decíais, en un poco en la calle, en actividades de, pues, contra el racismo, de todo tipo. ¿Es vuestro caso? Sí, estuvimos en Bilbao. ¿Cómo se dice? En Bilbo Rock. Ajá. Hemos estado dos veces. Sí, bueno, hemos colaborado con, especialmente con ACPP, que es la Asociación Cooperación para la Paz de Bilbao, que habitualmente a través de ellos conseguimos subvenciones y cosas para poder actuar. Y una de las veces nos invitaron también desde Cáritas, desde Namaste, que es un programa que llevan en San Fran, para tocar en Bilbo Rock dentro de un festival que ellos hacían, a la que fuimos las dos batucadas juntas. Y después, en el segundo proyecto, cuando ya llevábamos un tiempo de rodaje, nos pareció que podía ser bonito que los dos barrios confluyesen y que las mujeres de los dos barrios, además de apoyarse cuando hay carencias, hiciesen una actuación potente juntas. Se nos presentó la oportunidad a través de coger Bilbo Rock, que no deja de dar un empaque más bonito al tema. Se hizo un vídeo para la ocasión, recogiendo testimonios y demás, y la verdad es que quedó una cosa muy chula. Y por lo demás, normalmente las actuaciones pueden ser pues calejiras del 8M que se organizan por el barrio, que simultáneamente a la calejira del año pasado, el barrio de Ocharcoaga, todas las mujeres se juntaron y han hecho una giganta tipo Marijaya, Mariochar, para sacarla con nosotras en las batucadas. Y sí, bueno, vamos buscando diferentes espacios donde poder. Y lo más bonito, creo yo, y sobre todo igual en Ocharcoaga, aunque las dos son intergeneracionales, es que en Ocharcoaga las mujeres que decimos de este servicio en la Ukeragune, que es un servicio de soledad no deseada, y de Bizitegi, que trabaja sobre todo temas de calle, de gente sin hogarismo y tal más, es que la batucada realmente hay mujeres hasta de 93 años. Y la verdad es que es muy potente, porque como dice Íñigo, que es un tema tan tan básico, tan del, bueno, se dice que es el corazón de la madre, ¿no? Cuando estás dentro es lo primero que escuchas y es ese ritmo, pues la verdad es que ha dado pie a hacer unas cosas como muy potentes y muy chulas, y de Bilbo Roca a La Riaga, ¿verdad? Sí. Y luego a los Calduna y Wembley, creo que luego. Bien, seguro. Y luego de Zorroza también, a mí me bailan las fechas, porque ya, como va así todo seguido el año, nos llamaron, aparte de las calejiras del propio Zorroza de fiestas y 25N y 8M y tal, nos llamaron para hacer... entre los bares de una calejera que hubo por los bares de el Chimbo Buna, que no me acuerdo. Y luego también en Erandio otra actividad que hubo de gente con, ¿de qué era aquello? Era una esto inclusiva, una... sí, una marcha inclusiva, pues gente con discapacidad y tal. Y nos llamaron para ir de Erandio a Astrabudúa, o sea, de Astrabudúa a Erandio por la ría, acompañando la marcha suya propia. Y acabamos ahí en Erandio y la verdad que estuvo muy bien. Vale, y para terminar un poco con la batucada, suponemos que económicamente pues es costoso mantener el material. ¿Tenéis algún tipo de ingreso para mantenerlo? Bueno, pues nos buscamos la vida. No, hay una parte que va en esto de ACPP, que os comentaba, la Asociación de la Cooperación para la Paz, pues que a través del proyecto nos conseguimos subvenciones del ayuntamiento. Hay una parte que destinamos también desde el equipo, porque hay un presupuesto para actividades grupales que pueden ir ahí. En el caso de Zorroza, los propios comerciantes de Zorroza han solido poner dinero. Chimbo en su día, bueno, y lo ha hecho otra vez. La Comisión de Fiestas también. Y bueno, un poquito vamos de aquí, de ahí, rascando, y bueno, al final sí que se da una continuidad más o menos, sí, de todo el año. Sí, porque luego lo que es, aparte de lo que es la actividad y tal, a los profesionales, los instrumentos, pues hay cosas que son fungibles que, a ver, un parche se puede romper, obviamente, uh-huh, pero las baquetas, esta maraca que se ha caído, lo que sea, que tampoco es un gasto desmesurado, pero son como cualquier instrumento musical, necesita una reposición cada X tiempo del material. Vale, y ahora aprovechando, Íñigo, que estás aquí, que este mes vamos a hablar de Halloween en el programa, nos gustaría que nos hables un poco de tu grupo Three Killer Zombies y que nos cuentes un poco ese aspecto tuyo como músico, ¿no? ¿Cómo empezaste en la música? Bueno, yo empecé la música pues de crío, con 16 años así tocando la batería y tal, y eso, pues he pasado por muchas formaciones, y esta última de Three Killer Zombies, que es así la más potente, hacemos versiones de covers de pop y rock, de rock en inglés y en castellano, y llevamos, pues este es el cuarto año, pues eso, actuando en allí donde nos llaman prácticamente, en fiestas, en clumoteros, hemos ido mucho, en cumpleaños, en bares, y somos de guitarra, bajo y batería, y sacamos las canciones, y gente, vale, ya con muchos años de experiencia. Y uh-huh. O sea, ¿tocas la batería, algún instrumento más? Básicamente la batería, bueno, luego todo el tema de percusión, y la guitarra y el bajo, pues al final un poco eléctricos, de estar en grupos y eso, pues también cacharreas. Vale, ¿y qué diferencias hay entre un grupo y una batucada? ¿Qué te aporta a ti una cosa y al revés? ¿Qué te aporta la otra? O sea, ¿qué te hago músico a la batucada y la batucada a ti como músico? Claro, es que es todo percusión, pero el grupo de música de rock clásico, batería, bajo y guitarra y voces, al final cada instrumentista pues está tocando una familia de instrumentos, ¿no? La batería es la percusión, la guitarra es la guitarra y el bajo y tal. Entonces ahí nos ponemos en común, y con la voz, y son canciones ya hechas de otra manera, y la canción pues sale así, ¿no? Con diferentes tonos y melodías. Y la batucada, claro, la batucada yo a veces se lo explico y lo veo como si fuese una batería, pero no tocada por una persona solo, sino tocada por muchas personas. Entonces, claro, tienes que poner en común los graves, los agudos, los medios y sobre todo otro tipo de ritmos para tocar. Y a mí lo que me aporta la música en grupos de rock, pues al final es tocar, pues te lo pasas bien, ¿no? Y es otra manera de vivir la música. Y la batucada, en este caso, la de Zorroza y Ocharcuaga, aparte de la música, pues ya son experiencias personales, que, como dice, suele decir Aña cuando vamos, estamos aquí y ahora. Entonces, todos los problemas que tengas fuera y tal, no, olvídate, vamos a estar aquí una hora y media a lo que estamos. Y entras en el ritmo de la canción, como es bastante hipnótico también, y se te olvida el resto de... Vale, pues ahora quería daros la oportunidad de que utilicéis el micro para animar a la gente, para que motivéis al grupo y aprovechéis la oportunidad de que estáis aquí. Y... Yo soy de Andarinas, de Ocharcuaga, y es un espacio en el que nos... estamos un grupo de mujeres, nos apoyamos y luego estamos con una batucada y hacemos muchas más cosas para que la gente se anime a unirse al grupo. Vale. Y reivindicar el barrio. Eso, sobre todo el barrio. Vale, pues entonces, Íñigo, cuéntanos qué vamos a escuchar ahora para despedir ¿Ya acabamos ya? Sí, acabamos. Qué rápido. Pues vamos a escuchar una canción de Platero y tú, Si tú te vas, que tocamos en febrero de este año en Villares Barría, un bar de Romo, que está en el canal nuestro de YouTube, y decir que Virginia y otras andarinas pues les gusta también la música rock y suelen venir a nuestros conciertos. ¿Cuál es la dirección del canal para que lo puedan escuchar? Ah, pues si pones en internet Free Killer Zombies, te va a salir porque tenemos YouTube, Facebook e Instagram. Vale, y de San Marina y Ochmorea, ¿podemos buscar algo? Sí, cacharreas un poco. Ochmorea sí creo que ha salido cositas, y en Ecuador Echea también estará el vídeo que se grabó y demás. Mira, Ecuador Echea podría ser un sitio donde encontréis, pero bueno, no tampoco es nuestro objetivo tanto no sé si salir en los medios. O si queréis dejarnos algún correo, número de teléfono para que la gente se ponga en contacto. No, ahora sí, ya os diremos si eso, ¿vale? Es que ricasco. Bueno, es que ricasco, tachaga, diga. Es que puedes hacer las maletas, coger las cosas que te regalé. No hago sin vivo de nuevo, para tener un castigo. Coger mis cosas y me voy de aquí. Quise seguir tu camino, pero no era el caso. Me he tropezado con otra mujer. Si te vas,

quieres cuidar tu mente, escucha buenamente. Te irá estupendamente y crecerás mentalmente. Apúntatelo, todos los últimos martes de cada mes, a las 3 de la tarde, en la 97, Larogeita Masaspi y Ratia. Mente, mente, mente. Buenamente. Buenamente. Aquí terminamos con el programa de este mes y os recordamos que sorteamos una cesta de Navidad celebrando el tercer aniversario de nuestro programa Buenamente. Para tener opciones a ganarla, recordad mandarnos vuestro audio felicitándonos y contándonos algo divertido. Puede ser una anécdota, chiste, poesía o sugerencias para el futuros programas. Enviarlo a través del correo 97irratia.buenamente@gmail.com. El próximo mes os contaremos quién se lleva la cesta. Agur.